desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, en estas húmedas mañanas del primer viernes de noviembre. Exactamente, así es, primer viernes de noviembre y un clima bastante complicado. Hostil, te diría yo, pero al mal tiempo, bueno, muy buena cara y sobre todo en la 36, que siempre nos tiene que dar ánimo. Bien. Bien, vamos con a respetar básicamente el libreto, ¿te parece? Bárbaro. Mira, comenzamos con una película que tenemos que hablar un poco más a fondo de ella, debido a la cantidad de críticas, de análisis y de que está en Vox Populi, en muchos cafés, en muchas tertulias y ha dado muchísimo que hablar, que es un film llamado Los Asesinos de la Luna. Un título un tanto surrealista, ¿verdad? Porque la luna, asesinarla, debe ser algo bastante complicado. Es una película que, como tú sabrás muy bien, Marcelo, anunciamos hace por lo menos dos semanas. La última película del gran Martin Scorsese, un director que ya tiene chapa de, bueno, de director de cine, después de más de 20 películas, y haber transitado por todo tipo de géneros, inclusive, ¿por qué no?, los cuestionamientos teológicos y metafísicos en una gran película que es un poco desapercibida en la obra de él, llamada Dios, del año 2016, nada más y nada menos que con Liam Neeson, y la relaciono con esta, no por la temática, que no tiene nada que ver, sino porque también es un film largo, es un film de 3 horas, pero muy interesante, inquietante e importante, de lo más fundamental junto con Taxi Driver en la elongadísima carrera de Scorsese, muy inquieta y siempre, como nosotros también, en la defensa del cine. Se nos presentó entonces esta película, Los Asesinos de la Luna, que dura 3 horas largas. Y ahí viene el primer cuestionamiento, ¿no? Para hacerle a este octogenario, es en tiempos actuales de total inmediatez, donde la gente ya no lee, apenas una pantallita de celular, apenas un Twitter, plantearse una película tan larga, ¿qué estás buscando? Bueno, eso sería el primer punto. En este caso particular, yo que la vi 2 veces, debido a diferentes enfrentamientos que he tenido con queridos colegas, periodistas especializados de Uruguay, de Argentina y de Brasil, fundamentalmente los uruguayos quedaron muy impactados por la película. Bueno, la vi 2 veces y realmente toda la primera parte, todos los primeros 90 largos minutos del film, se los podría haber Scorsese, con su habilidad para narrar, hecho en tal vez 30, 40 minutos, porque el planteo que hace en torno a la relación de un muchachito que viene de pelear la Primera Gran Guerra Mundial, un individuo parco y va de baja inteligencia, que de alguna manera u otra se va desarrollando con el apoyo de su tío, un estanciero magnate de una zona donde hasta hacía muy poco tiempo era un lugar pobre, habitada por gente que se dedicaba a la campaña, a las vacas, al ganado. Aparece el petróleo sangriento, el oro negro, y entonces estos indígenas que allí habitan se transforman automáticamente en individuos con mucho dinero y ponen a trabajar a los propios hombres blancos como tú y yo a su disposición. La nación Osage, allá en Oklahoma, 1920, según hechos aparentemente muy reales, basado en un bestseller de David Graham, estos individuos de alguna manera pasan a ser amos y señores de sus tierras, pero el hombre blanco, como siempre, medio traicionero, y aparece ahí la ambición, la codicia, el odio, la cizaña, y empiezan a desaparecer varios de estos indígenas, que a su vez están obviamente en un contacto directo con el hombre blanco, que hace de sirviente, de chofer de muchos de ellos, o trabaja para ellos. Y ahí se arma toda la primer parte de la película, muy, pero muy lentamente. Scorsese, si quiere tomar tiempo para mostrarnos las montañas, las flores, las relaciones parentales de unos con otros. Y luego sobre el final, ocurre lo que tenía que haber ocurrido desde el comienzo, se transforma en una historia policial, donde para justamente deslindar quién está matando a quién, en esa matanza que se está dando entre familias, intra e interfamiliar, tiene que intervenir nada más y nada menos que el FBI en una de sus primeras intervenciones en lo que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica, intentando discernir quiénes son los culpables de una serie de atrocidades bastante perversas que están ocurriendo en el lugar. Hago un paréntesis y digo que, si tú recordarás que ya por el 2010 y poco, Leonardo DiCaprio, que es el gran actor protagónico de esta película Los Asesinos de la Luna, sin lugar a dudas, además de productor del film, como que lo hizo para él, te diría yo, hizo de Hoover, el creador de la agencia de investigación de escritorios. ¿Te acuerdas? Sí, y lo hizo en forma brillante, captando toda la paranoia que tiene alguien que se dedica a investigar todas las informaciones de teléfonos, archivos, algo que está aparentemente ahora un poco de moda en la prensa. Saltó en estos días investigaciones de ese tipo y bueno, y automáticamente te vuelve la paranoia sobre ti en cuanto a que te pueden también estar espiando y persiguiendo. Eso en torno a que de alguna manera u otra acá hay una vuelta de tuerca, ¿verdad? Acá en este caso particular, Leonardo DiCaprio va a ser el acusado y no Hoover, el acusador del FBI. Es un film que no es para todo público, porque no sé cuánta gente tiene tiempo para estar 4 horas metida en un cine. De hecho, en la función que yo la vi, había nada más que 2 personas, una se fue, aburridísima, porque estaba permanentemente consultando el celular, y la otra se durmió en el fondo. O sea que, en realidad, es un título que tiene estupendas actuaciones, diseño de arte, fotografía, buen narrador, pero de una lentitud que te diría yo que es absolutamente pasmosa, salvo en la segunda parte, donde se transforma en un film policial con un juicio, ¿verdad?, al estilo de los juicios norteamericanos, ¿te acordás, no?, con el jurado, el abogado, el fiscal que acusa, etcétera, etcétera, el criminal que va a declarar, que no va a declarar, todo lo típico ya visto. Hay un gran elenco, Leonardo DiCaprio, como siempre, rinde, es un actor que sigue en ascenso, calculo que si sigue así, pronto llega a Júpiter, pasa a Saturno y va a Plutón. Lo secunda muy bien el legendario y enigmático Robert De Niro, otro actor fetiche de Martin Scorsese en toda su carrera, desde Taxi Driver, cuando hizo a Travis, el taxista, en adelante. Y por ahí aparece una revelación, Lily Gladstone, como una indígena, que le va a tocar ser parte de los de las maldades y suciedades propias del hombre blanco codicioso por robar los territorios a los pieles rojas. Por el costado van a aparecer otros actores, como Brendan Fraser, muy obeso, y el siempre correcto y secundario John Lithgow. Todo esto en un film de 206 minutos, que uno, obviamente, tratándose de Martin, como le dicen en la barra, la barra del gran cine, de las ligas mayores, hubiera esperado mucho, pero mucho más. Ya con la película Irlandés, película anterior de hace unos 4 o 5 años, que vimos en Cinemateca Uruguaya, que se puede ver en plataforma, hoy por hoy, está en la famosa nube, un film de 4 horas, Scorsese un poco nos había aburrido nuevamente con el tema de las mafias, los mafiosos, jugando con lugares comunes que él sabe manejar muy bien, porque como pocos ha retratado ese mundo o submundo de Lampa y de la mafia. Acá también, de alguna manera vuelve al mundo de Lampa y de la mafia, ¿verdad? Atención, porque está todo el tema de que en ese pueblo, aparentemente muy tranquilo, de buenos vecinos, bueno, hay un grupo de estancieros, de gente de mucho poder económico, que está por sobre el dinero de los indígenas, que no saben muy bien administrarlo, porque de alguna manera les genera un fenómeno de anomia, o sea, de pérdida de valores culturales, ya no saben quién es realmente el enemigo al cual se están enfrentando, y entonces se arma ahí un meollo donde evidentemente diferentes grupos de interés, en forma para nada santa, están operando sobre la población de este lugar de Oklahoma allá por 1920. Dicho esto, entonces, es una película que no es la revelación del año, como tanta gente ha dicho, no da para verla ni siquiera dos veces. Es un título, obviamente, de un director importante, no te va a defraudar en un sentido general, porque sabe hacerlo el oficio, pero uno ya diría que Martin agotó un poco los temas y que este octogenario es hora de que se dedique tal vez un poco a escribir memorias y tal vez, ¿por qué no?, a producir a futuros nuevos directores del talento y el brillo que él tuvo cuando hizo su primer película, Alguien golpea a mi puerta, un film olvidado pero muy bueno, y de esa manera, reconstruir un cine actual, tanto en lo que es el mundo del cine industrial como el cine de autor, que está sediento de grandes directores como los Coppola, como los Scorsese, como, ¿por qué no?, un maestro como Luis Buñuel. Con esto damos fin a la misión Los Asesinos de la Luna, misión Apolo 18 de Los Asesinos de la Luna, y pasamos a la cartelera de cine en nuestro país, que tiene hoy por hoy, 3 de noviembre, amigos, dos estrenos uruguayos por falta de uno. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. ¿Vamos un poco a la música? Exacto. Bueno, estamos prontos para escuchar los estrenos, Fernando. Dale, mira, el más underground, por así decirlo, entre comillas, es un documental. Siempre el documental va como atrás de la ficción, ¿verdad? Como que no es un género tan adorado, querido o de papel protagónico como la ficción, lo cual es un error, pero no importa. Esta película se llama Uruguaya, que se estrenó ayer, en el Día de los Difuntos, Luz de Obra. Es una película que tiene que ver con las utopías, dirigida muy bien, por cierto, por Julián, dirigida fundamentalmente por, en este caso, hay varios en la trama, diría yo, no me animo a decir quién es exactamente el fotógrafo, el director, pero es Germán Tejeira, aunque sin duda está la mano de Julián Goyoaga. De alguna manera también podemos pensar que por atrás de todo esto está el gran Roberto Suárez, ese actor formidable de la escena nacional. La película tiene que ver con la historia de un obrero, de un albañil, un tal Pancho Garay, hechos reales por cierto, que es un bueno, que es un constructor, un hombre que albañil yo soy de profesión, y que un buen día también se integra a un grupo de teatro e intentan todos juntos, algunos con idoneidad, otros sin idoneidad, reconstruir el Teatro Odeón. Lo ubicás, me imagino, al comienzo de lo que es el casco histórico o la Ciudad Vieja. Y ahí se arma entonces el grupo Pequeño Teatro de Morondanga, una compañía fundada en el año 1991 por Roberto Suárez, y se reconstruyen las ruinas del legendario Teatro Odeón, que sufrió un incendio hace ya más de dos décadas y que sirvió, entre otras cosas, para que la Universidad Mayor de la República diera clases en su momento. Un film realmente sobre la esperanza, sobre la vida, sobre que hay que, de alguna manera, no vivir del teatro, sino vivir para el teatro y no estar pechando permanente dinero para construir obras de teatro o construir teatros. Un título realmente interesante, ejemplarizante, motivacional, y te diría que el nombre Teatro de Morondanga, si me permitís, sí, no es nada original. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque el primer hotel que hubo en el balneario, hoy conocido como Piriápolis, sí, que se iba a llamar Heliópolis o Ciudad del Sol, el primer hotel que hubo allí se llamó Hotel de Morondanga. Mira vos. Que fue el prefacio o el primer, claro, o digamos el comienzo de una cadena hotelera que culminó allá por 1920 con la construcción del famoso argentino Hotel Casino de Piriápolis, un hotel que para muchos es propio de la simbología esotérica, masónica, etcétera, etcétera. Así que la originalidad no es algo tan fácil de encontrar ni siquiera en los nombres. El otro estreno uruguayo, además de Luz de obra, no es Luz que agoniza, es otra película que nada tiene que ver con esta. Y este otro film que voy a decir ahora, uruguayo, tampoco tiene muchos puntos de relación, es la segunda parte, narrada en, por suerte, 90 minutos, ¿verdad?, de Reus, La vuelta al barrio. Ajá. Te acordarás que hace unos cuantos años hablamos de Reus, que tal vez fue la primer película uruguaya que se animó a meterse con el tema de lo policial, de las bandas, de todo eso que de alguna forma u otra tiene que hacen a los barrios un tanto marginales de las diferentes ciudades del mundo, en este caso particular de Montevideo. Y entonces llega la segunda parte en un Uruguay, en un Montevideo que en 10 años calculo yo que cambió muchísimo, ¿verdad? El fenómeno, por ejemplo, del narcotráfico no estaba tan presente como en aquel Reus parte 1. Y acá, en una coproducción uruguayo-brasileño-argentina del año 2023, bien fresquita, llega esta película dirigida a dúo por Pablo Fernández y Eduardo Piñero, con estupendas actuaciones, como siempre, vuelvo a reiterar hasta el cansancio, lo que más rinde en el cine uruguayo son los actores, y ahí aparece el gran Walter Echandi, Gabriel Villanueva, y no demasiado destacado, un actor con una tremenda carrera en España, de varias décadas, en Argentina también, y en Uruguay algo, es el señor Carlos Sugo. Carlos Sugo, que está viviendo en nuestro país actualmente, es un erudito en materia de cine, de teatro y del mundo del espectáculo. Y está en un papel muy interesante en esta película que estamos recomendando, en este policial, que ampliaremos los comentarios, puesto que no pudimos verla, se estrenó ayer en un día que fue terrible para los ancianos, por cierto, para andar por la calle con esta lluvia torrencial, pero me imagino que el film por lo menos nos puede mantener a todos muy, pero muy entretenidos. Y engalana la cartelera de películas uruguayas que están hoy por hoy en cartel, que no son pocas, no son pocas, se mantienen por lo menos en una función algunos títulos de cine documental, y eso, bueno, le mando a la cartelera un color que no tendría si no estuviera presente nuestras películas. Es el caso de El retrato de mi padre, que se mantiene en cartel, de Juan Ignacio Fernández Jope, no sé si tiene más apellido para poner, y también El nadador, de Gabriela Guillermo. Dicho esto, tenemos que decir entonces, ahora sí, según el libreto, los premios de un festival de cine documental, mirá, justo estamos con el documental, que ha pasado bastante desapercibido, me parece a mí, para la prensa en general, no ha tenido mucha difusión, o por lo menos no la necesaria, sí. Y nosotros, en La Imprescindible, para dar ánimo a los que hicieron este festival y también a los que participaron como documentalista, vamos a hablar algo del mismo en 10 segundos. ¿Qué le parece? Bárbaro. Me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Que en el mapa no se ve. Seguimos, Fernando. Amigos y Marcelo, vamos con los premios de la 17ª entrega del Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay, denominado sigla tipo Atlantitoc 2023, parece una clave de contraseña para algún celular o para alguna tablet. Y bueno, el jurado internacional oficial del festival le dio el premio número uno a la película Varsavsky, el científico rebelde, con el cual el festival se inauguró en Montevideo en una noche muy fría de miércoles en el Museo Nacional de Artes Visuales, con unas 20, 25 personas concurriendo a ver esta película argentina de Rodolfo Petris, un film que tiene una excelente investigación, guión y uso de materiales de archivo, una película con un personaje singular del pasado que, bueno, que irradia luz sobre el presente de la ciencia o el presente hacia la ciencia. Otro film triunfador en cuanto a mejor documental iberoamericano fue Eduardo Coutinho. Lo imagino, una película sobre este director famoso de cine digamos, brasileño-portugués, una obra que por momentos tiene ribetes de genialidad, la de Coutinho, y también una vida bastante, diría yo, complicada. Otra de las grandes ganadores de este Atlantidoc fue Disco de Piedra, una película boliviana de Geraldome Obando. Nosotros la teníamos en el jurado de los críticos de cine, del cual participamos con uno de los títulos de interés, sobre todo los primeros 10-15 minutos, que trabaja muy bien la plástica en torno al cine, la filmación y los objetos de piedra, y luego la película, de alguna forma u otra, se va diluyendo en un drama sin el impacto que tuvieron sus primeras imágenes. Tuvo una mención especial también la película Mujer Perseverante, de la argentina Soledad San Julián, que nosotros también le dimos una mención especial como jurado de la crítica, y yendo justamente al jurado que nos tocó integrar, teniendo la suerte de intercambiar información e ideas con la estupenda crítica y joven crítica de cine Luciana Rodríguez, con la famosa Soledad Bauzá, y con quien, y bueno, y quien habla, elegimos y dimos el premio Meltzer a la película Benito Pérez Buñuel, de la cual hablamos algo la semana próxima pasada, un film español de Luis Roca. Una película redonda, eficiente, profunda, rítmica, valiente, 74 minutos, donde con buen pulso intenta establecer paralelismos entre la estética de, mirá quién es, el señor Benito Pérez Galdós, ¿te acordás de la novela Trafalgar? Sí. Y el maestro Luis Buñuel. Muchas veces cuando veíamos a Buñuel, recuerdo mi primera visualización del Discreto Encanto de la Burguesía, un film que estuvo meses en cartel en el gran cine Trocadero, en la calle 18 de Julio y Yaguarón. Salíamos sorprendidos y nos preguntamos de dónde salían este cineasta, de dónde apareció, cómo hizo para inventar todo lo que inventó. Bueno, acá la película, no específicamente sobre este film que acabo de mencionar, pero sí sobre otras películas como Viridiana o Tristana, intenta mostrarnos que el mundo tan surrealista por momentos de Buñuel, por momentos no siempre, tiene puntos directos con la obra de este gran novelista que fue Benito Pérez Galdós, armando entonces una película que rinde homenaje a la literatura y al cine, y recordándonos que todos los grandes libretistas y grandes directores son también grandes lectores de libros, cosa que la gente, hábito que la gente sigue día a día perdiendo. Y dimos, por cierto, una mención especial a la película Mujer Perseverante, que calculo que fue otra de las grandes triunfadores de este festival, que no tuvo, me parece, la potencia que debió haber tenido o la relevancia. El film de Soledad San Julián, de Argentina, es una pieza muy importante, puesto que trata el tema de la mujer, y bueno, de alguna manera una temática que es muy cruel de decir, que bueno, que ser india, pobre y mujer en estas partes del mundo va a costarte mucho poder subir la cresta de la ola, ¿verdad? Es una condición socioeconómica durísima, tajante, sobre la cual han trabajado muchos historiadores en nuestro país. Y me refiero a esto porque en lo que es la galería a cielo abierto, en el Parque Rodó, con fotos, digamos, de una magnitud importante, se puede ver muchas fotos que hacen alusión a Eduardo Hughes Galeano, su época, su tiempo, su juventud, su madurez, su vejez y la relación con muchas personas que él tuvo como intelectual, como historiador y periodista, durante su larga vida. Así que entonces, estos vendrían a ser los resultados de este festival que terminó hace apenas algunas horas. Y finalmente quisiera destacar que el premio de la Oficina Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación se otorgó también a la película boliviana Disco de Piedra, de Obando, porque obviamente es un título que, bueno, que nos acerca a un mundo antropológicamente muy diferente a el mundo de acá, de Uruguay, si bien es cierto que estamos nosotros apenas a unos pocos miles de kilómetros de Bolivia. Y con esto, amigos, concluimos nuestros comentarios críticos del día de hoy, a menos que tú, Marcelo, o la querida audiencia tengan algo para comentar. No, Fernando, todo pronto, nos reencontramos el viernes que viene. Hasta el próximo viernes y ojalá con mejor tiempo para todos. Un abrazo, buen fin de semana. Que pasen bien, suerte.